En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Las 12 y 21 minutos del mediodía, comenzamos ya con el espacio Querer Vivir. Seguimos apostando por la alimentación, por hábitos saludables y sanos. Y hoy, de nuevo, de la mano del doctor Clemente Oliveros, vamos a aprender a cocinar con productos naturales. Un segundo almuerzo, con bebida, primer plato, segundo y postres. Buenos días, Paco Gómez. ¿Qué hay? Buenos días. Bueno, de nuevo hablamos de comida sana. Algo importantísimo, porque somos lo que comemos. Y bueno, y que saludamos también al don Antonio, a San Antonio González, que está con nosotros. Hola, buenos días. Y al doctor Clemente Oliveros, que bueno, colaborador nuestro y amigo, que como bueno, como primer plato que vamos a comer, Clemente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a recordar un poco que estamos entrando en época de calor. Vamos a mirar también un poquito atrás para que no se nos olvide de todo la Semana Santa, y lo vamos a terminar con un postre proteico, sano, fresco, lleno de vitaminas. Para empezar a mirar al verano, propongo un salmorejo de pimientos asados. Este salmorejo pues se combina perdón, muy bien con 500 asados, Clemente, ¿qué es lo que me dice? Pimiento asado. Con pimiento asado, sí. Vale, perdón. Con pimiento asado. Sí. Prácticamente con tres pimientos rojos uh-huh. Podemos comer perfectamente tres o cuatro personas. Uh-huh. Metemos los pimientos en el horno aproximadamente en 30 a 40 minutos, estarán ya hechos a 180 grados. Uh-huh. Cuando se enfríen, les retiramos las pepitas, les retiramos la piel uh-huh. y lo echamos en la batidora. Agregamos vinagre, agregamos aceite, siempre controlando este último porque es el que nos va a aportar que sea calórico o no, y un poquito de miga de pan. Su sal, y lo batimos, lo ponemos y lo dejamos enfriar en frigorífico. Este salmorejo lo podemos servir con pescado de conserva, ya sea caballa, ya sea atún, ya sea salmón ahumado, bacalao ahumado, incluso anchoas. Va a combinar perfectamente y estamos tomando una comida muy equilibrada, con un alto contenido en omega 3 uh-huh. y con los minerales que nos van a aportar los pimientos. Sí, una cosa, Clemente, perdona, sí. Tú sabes, los tres caballos de batalla de las enfermedades crónicas que tenemos son la diabetes por un lado, tenemos luego el colesterol y otro tenemos como un servidor el ácido úrico disparado. Los que tenemos ácido úrico, ¿qué podríamos ponerle a este salmorejo? Que bueno, que una comida fantástica para el verano. Pues nada, no tiene ningún problema para el ácido úrico este salmorejo. Ajá, muy bien. No, sí. No hay ninguna de las veces, totalmente recomendado. Vale, ven, sigue, cuéntanos, Clemente. Para recordar un poco todavía nuestra Semana Santa, pues propongo un plato de espinacas con garbanzos. Uh-huh. La receta que yo tengo es muy antigua, viene de mi bisabuela. Mi madre tiene ahora 90 años y estamos hablando de unos 200, 300 años. Y la verdad, pues yo he probado en Sevilla muchos bares espinacas con garbanzos. La que más se aproxima a mi receta es la de Rinconcillo, que tiene un sabor muy, muy similar. Sí. Vamos a cocer la espinaca unos 7-8 minutos y la sacamos. Uh-huh. Cuanto más el plato lo podemos hacer de alta calidad, usando solamente la hoja de la espinaca, usando espinaca fresca. Después con los tallos haríamos otra especie de comida, y esto sería pues una espinaca de altísima calidad, muy suave y sin fibra, elementos fibrosos ninguno. Sí, Clemente, la espinaca esta de que va congelada, ¿puede ser o no? Sí, claro, también, lo podemos hacer ya un poco más normal, que es con el manojo de espinaca con sus tallos, que también va muy bien, y aprovechamos toda esa espinaca fresca, y por supuesto podemos usar la espinaca congelada. Prácticamente vamos a notar solamente diferencias de texturas. La textura más suave y más exquisita la vamos a conseguir con la hoja de la espinaca fresca. Sí. Con la textura así un poco más ruda, pues va a ser con la espinaca congelada, pero que son exactamente muy ricas, no van a quedar de una u otra forma. Después de cocerla 7-8 minutos, resacamos la espinaca y en ese mismo agua, vamos a cocer los garbanzos. Aquí la proporción varía mucho de los gustos de cada uno. Uno les gusta con más garbanzos, otro les gusta con menos. Eso prácticamente a mí me gusta con buena cantidad de garbanzos. Sí. A un kilo de espinacas yo le suelo echar entre 300 y 400 gramos de garbanzos, que he dejado mojado el día anterior. Compro ya un bote de garbanzos ya cocidos, que bueno, para la cocina rápida pues no viene mal tampoco tenerlo siempre a mano. Cuando uso el garbanzo que viene en bote, yo les doy, los lavo y les doy un remojón, un cocimiento en el agua de haber hervido la espinaca, siempre le aporta algo de sabor. Cuando uso el garbanzo seco remojado, pues los cuezo con una cebolla, con un puerro, con una zanahoria, con media cabeza de ajo, y los suelo cocer de 30 minutos en olla exprés o bien 60 minutos a fuego lento. En ese ya voy haciendo un majao, cojo una sartén, 4 o 5, para un kilo de espinaca, 4 o 5 dientes de ajos con su piel, y lo frío en un poquito de aceite, controlando mucho la cantidad de aceite para no aportar muchas calorías, lo suficiente para que el ajo lo podamos freír. Como la sartén que suelo usar suele ser grande, yo siempre levanto la sartén y acumulo el aceite en una de las esquinas y ahí voy friendo lentamente los ajos, hasta que ya se ponen blandos y los retiramos. Cojo un mortero, una cucharada colmada de comino, una cucharada colmada de cilantro, y una guindilla, y lo machaco en el mortero. Cuando ya la tengo reducida a polvo, le agrego los ajos y hago una pasta con la especia y con el ajo, y en el aceite que hemos dejado ya retirado le echo una buena cucharada de pimentón. Ya según nos guste el grado de picante, pues hay que recordar que ya le hemos echado una guindilla con la anterioridad, claro, del otro, pues sí. El pimentón le pondremos pimentón picante o no. Normalmente con la guindilla ya nos quedan picantitas y según ya cada gusto. Confitamos el pimentón, como hemos dicho otras veces, con el aceite que no supere los 70-80 grados, retirado del fuego, damos vuelta para que no se nos queme, y agregamos las espinacas, agregamos el majao, agregamos un poco del caldo de haber cocido los garbanzos y empezamos a mover. Prácticamente el agua que cubra las espinacas, y ponemos a fuego fuerte para que vaya evaporando ese agua que hemos añadido. Yo no le pongo a las espinacas pan, no le majo pan, no me gusta. A mí me gusta más la textura sin el pan que la espinaca. Cuando le agregamos pan, a mí me da, aunque está feo decirlo, me da la sensación de moco, de tener algo pastoso en las espinacas, que no me agrada. yo prefiero simplemente pues echarle el agua, mezclar todos los ingredientes. Cuando ya saco los garbanzos, los echo al cocimiento anterior en la sartén y voy moviendo hasta que se evapora el agua y consigo que se quede espesa. Uh-huh. Y ya están listas para servir. Ya. Antonio, ¿querías comentar algo? Para un segundo plato, ¿qué ingrediente no aconsejaría? No he entendido bien tu pregunta. Sí, es que estamos hablando de la espinaca y como primer plato, pensamos el salmorejo con esto, con los pimientos. Exactamente. El segundo plato es sí. La espinaca. La espinaca. Dos primeros platos, Clemente. Realmente. Es que tenemos unas concepciones de primer, segundo plato y tal, que muchas veces pues no se corresponden con lo que debe de ser la alimentación equilibrada. Yeah. La proteína en este caso la hemos porque a mí lo que me interesa de cada comida es que tenga la pirámide exacta de lo que debemos de ingerir, que es 70% de las calorías con hidratos de carbono, el 20%, de 20 a 30% de las calorías con proteínas y un 5 o un 7% de grasa. Y eso pues se puede conseguir de muchísimas formas. Nosotros ya hemos administrado, con el salmorejo de pimiento, hemos administrado una buena cantidad de proteínas al agregarle el pescado en conserva o el ahumado. En la espinaca también estamos aportando proteína con los garbanzos. Y ahora en el postre pues vamos a meter la tercera clase de proteína. Por lo tanto, cada plato ha ido casi es completo. Sí, Clemente. Yo reconozco que soy un poquito norteamericano y esto como con Coca-Cola, ¿no? Porque el agua me parece muy insípida, la cerveza me sienta mal con el ácido úrico y el vino pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Aparte eso te produce luego una soñoliencia tremenda. ¿Tú qué bebida, digamos, aconsejarías con este tipo de platos típicamente veraniego? Pues con este tipo de plato podemos tomar cualquier gazpacho o cualquier zumo de tomate. ¿Qué tipo de bebida te quería preguntar? Sí, lo que te estoy comentando. Sí. Bebidas naturales, sí. Hechas siempre de verdura, de hortaliza, sí. A la batidora, ponerla fresquita, una pajita y la vamos completando con la comida. Eso es lo que recomiendo. Ajá. Para personas como tú que no puede tomar una cervecita o un poquito de vino tinto. Sí. Y no quiere tomar agua. Ya. Y en cuanto a los postres, ¿qué nos recomiendas? Pues el postre en este caso vamos a copiar una receta de Barguignano, que he visto que es totalmente perfecta para esta comida, para que nos cumpla ya todo el equilibrio. Y es un mousse de mango. Uh-huh. Para hacer el mousse de mango vamos a necesitar dos mangos, dos hojas de gelatina, tres huevos y una cucharada, en este caso pues lo vamos a cambiar el azúcar por stevia, una cucharada de stevia en polvo. Las hojas de gelatina pues las vamos a dejar que se un dos o tres minutos en agua fría para que se hidraten y después las disolvemos en media taza de agua tibia, caliente, no demasiado caliente. El mango lo pelamos, tienen que ser dos mangos que tengan muy maduros, que no puede ser que estén verdes. Los pelamos, le quitamos la carne y lo batimos en la batidora. Le agrega los huevos, pues le separamos la yema de las claras y montamos la clara a punto de nieve. En el batido del mango en la batidora vamos a añadirle la cucharada de stevia y la media taza de gelatina cuando esté ya totalmente disuelta y volvemos a batir. Separamos, echamos el batido de mango, lo vamos agregando poco a poco a las claras de huevo cuando estén montadas y lo echamos en unas copas de postre y lo dejamos enfriar aproximadamente una hora. Lo podemos decorar con unas almendras laminadas tostadas. Entonces, en esta comida, pues, no nos falta absolutamente de nada. Tenemos las proteínas, además de diversos orígenes, proteína del huevo, proteína de los pescados, tenemos el hidrato de carbono que nos han aportado los vegetales y el pan con el que nos vamos a comer las espinacas. Una espinaca no se pueden comer sin pan. La proteína, la fibra de las legumbres es muy completa. Clemente, oyente, resulta que me da la impresión que llevarse una mañana en la cocina a cambio de un precio que supuestamente esto... ¿Cuánto calculas tú que puede costar esta comida, con este almuerzo? Pues el postre, el mango suele estar a 3 euros el kilo, dos mangos grandecitos pueden pesar un kilo. La espinaca, pues bueno, depende, si la compramos congelada suele ser bastante más económica. Un kilo de espinacas congeladas nos pueden costar, depende de dónde la compremos. Hay diferencias grandes de precios de media, puede estar entre 1 a 2 euros el kilo. Los garbanzos, 300 gramos, pues no llegan, pues son económicos, no llegan al euro, 300 gramos garbanzos secos. Y después el pimiento asado, pues pueden estar, depende, unas veces están a 1,50, otras veces están a 2,50, otras veces dan 2,20, hay muchas diferencias según el comercio y los días. Por lo tanto, estamos hablando que para 4 personas, pues nos habremos gastado unos 12 euros. Ya. O sea, que estamos hablando de comer sano, elaborado y, digamos, para 4 personas, la verdad es que es una que está muy bien, ¿no? Sí, esta comida además, como la hemos planteado, no tarda más de hora y cuarto en hacer. Ya. De todas formas, Clemente, vivimos en un mundo con bastante prisa y la gente, yo por lo menos, yo hago la compra en el supermercado, la hago solo, no tengo pareja y bueno, me fijo mucho en lo que la gente compra y demás, ¿no? Y se compra mucha bollería industrial y mucho preparado y la tendencia es cada vez más a comprar cosas preparadas, comidas que simplemente le quitan la tapa allí al tupper que tiene puesto y directamente la come, ¿no? No te quiero, o te tengo que preguntar, ¿qué opinas tú de eso, Clemente? Bueno, pues debido a eso, pues posiblemente estemos ante la primera generación que va a durar menos que sus antecesores. Así de claro. Hay bastantes estudios de esto y esta variación, este abandono de la dieta mediterránea va a provocar que la edad media pues empiece a disminuir de vida. Ese tipo de dieta nos va a generar mucha hipertensión, nos va a generar diabetes, nos va a generar cáncer, porque el cáncer cada vez está más demostrado que depende de la alimentación, un porcentaje importante de la causística del cáncer va a depender de la alimentación, depende de otras cosas, por supuesto, de la contaminación, pero también de la alimentación que tengamos. Y bueno, pues si no se corrigen, van a disminuir la edad de media de vida. Tenemos 4 avances grandes importantes que son los que han cambiado la historia de la humanidad en la salud, que son las vacunas, que son la higiene, el tener las aguas residuales separadas del agua de beber y de cocinar y que las dos vengan purificadas, el control de las enfermedades infecciosas y luego ya el control de la alimentación, que tenemos una idea, que sabemos lo que hay que comer para durar más. Entonces, si uno de estos pilares los dejamos atrás, no vamos a conseguir llegar con buen estado de salud un número importante de personas a los 90 años. Clemente, soy José Antonio. Una pregunta que le querría hacer. Ya Paco ha mencionado un tipo de comida muy vinculada a lo que es la sociedad en la que actualmente vivimos. Pero hay un tipo de, no sé yo si llamarlo de comida exactamente, no lo sé, porque a lo mejor generacionalmente pues tengo otro tipo de mentalidad que está empezando a aparecer, que estoy empezando a leer por internet. la pregunta que le voy a hacer un poco es un poco estrambótica, pero me interesaría conocer su opinión, teniendo en cuenta sobre todo el análisis que ha hecho de la comida saludable, ¿no? Todo lo que está relacionado con el nuevo tipo de comida, o moda, o como se les quiera llamar, de la comida de insectos. De insectos sí que se puede llamar comida. ¿Qué opinión le merece, Clemente? ¿Te refieres a comer insectos? Sí. Sí, bueno, una hamburguesa, como leí ayer en un diario digital, que tenía insectos, gusanos, no sé por qué no lo traté. Una cosa. Yo sinceramente no. Está claro que culturalmente esas cosas no somos capaces de eso. Aquí comemos langostinos, que realmente son insectos del mar, o comemos caracoles, que son cosas que no... Se puede llamar sano, eso se puede llamar, puede tener calificativo de comida sana. Nosotros llevamos comiendo insectos desde que apareció la agricultura, salvo en los últimos años que cogemos y echamos una gran cantidad de insecticidas a todo para que no comamos insectos con las verduras. Cada vez que antes se comía garbanzos, se comían lentejas, se comía arroz, el mismo pan, en las mismas panaderías que estaban llenas de insectos y se cogía la harina y no se tiraba. Llevamos mucho tiempo comiendo insectos sin saberlo. Hoy día prefiero, pues no le tengo miedo al insecto, le tengo miedo a la química, le tengo miedo al insecticida, le tengo miedo a los herbicidas y le tengo miedo a los antibióticos que se usan para la veterinaria de forma indiscriminada y bestial. No me importa que compre un arroz y que le vea un pequeño insecto por ahí, porque eso no me va a perjudicar para mi salud, al revés, me va a aportar proteínas y que suelen ser muy ricas. Pueden ser unas proteínas bastante eficaces, con una proporción muy baja en grasa y con muy pocas calorías. Es una comida que en muchas tribus, en muchos sitios, la usan con frecuencia y la deleitan. Hay muchas tribus que se han mantenido muy sanas gracias al consumo de larvas de escarabajo, que son gusanos bastante gordos y se las comen con mucho afán. Prácticamente les aportan vitaminas, les aportan una cantidad de proteínas importante, les aporta calcio y les aporta oligoelementos que en ciertos medios son difíciles de conseguir por otras vías. Uh-huh. Los insectos están en la base de la alimentación de casi todo. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros que estamos arriba y comemos de todo, no nos podemos olvidar de ellos. Yo, de todas formas, sigo prefiriendo la espinaca con garbanzo, el salmorejo. Es que, mientras que estaba hablando esto de los insectos, me estaba acordando de una costumbre que hay en la India, que es comer cerebro de mono, ¿no? Y el mono le cortas la cabeza y el mono está vivo cuando te lo comes. Y creo que cuando le vas a pegar un hueso, el mono te mira. O sea, imagínate, en fin, son cosas culturalmente muy chocantes, ¿no? Bastante chocante. De todas formas, todavía seguimos un poco con esa antropofagia que suponiendo que lo que comemos lo vamos a criar, ¿no? Uh-huh. Esto me lo recuerda por estas tribus que comían los cerebros de sus enemigos, uh-huh, para adquirir sus cualidades y su fiereza, ¿no? Sí. Nada más lejos de la realidad. Yeah. Pero ahora mismo estamos haciendo algo muy similar, nos están vendiendo la industria, ganando una gran cantidad de dinero, montones de pastillas de ácido hialurónico o de cartílago, haciendo presuponer, uh-huh, porque ahí dan un salto. Ellos no dicen que eso no se absorbe y no vale para nada, sino dan un salto, eso lo ocultan, y lo que te dicen es la función que cumple el cartílago dentro de nuestro organismo. Uh-huh. En ningún momento afirman que ellos van a regenerar el cartílago de la persona que tiene artrosis y lo ha perdido, uh-huh, o que va a proteger ese cartílago tomando ácido hialurónico. Pues es mentira, porque el ácido hialurónico y los cartílagos son proteínas, uh-huh, y nosotros las proteínas las disolvemos todas en aminoácidos, en sus componentes esenciales. Uh-huh. Y da igual que comamos clara de huevo o ácido hialurónico, los resultados van a ser alanina, cistina, metionina, todos los aminoácidos, que son hasta 28, uh-huh, el que nos vamos a absorber como si fueran las piezas de un mecano. Uh-huh. Y después nosotros construimos la proteína como sin que estamos, vamos, prácticamente todavía nos siguen vendiendo un poco de antropofagia. Nos engañan. Sí, hay gente que se toma unas cuantas pastillas de vitaminas, de cosas estas, pensando que esto le va, y como bien estás explicando, a través del estómago y de la digestión, luego transformamos todos los compuestos bioquímicos en otros que nos hace falta en el cuerpo, que nada tienen que ver con lo que tomamos. Eso claro, está claro. Es que estos productos, el problema que tienen estos productos es que no siguen los controles que tiene un medicamento, sino que siguen los controles como si fueran un alimento. A un alimento, hasta la fecha de hoy, lo que se le pide es que, bueno, lo que tiene que lo sepamos, la fórmula, y que no tenga, que no provoque intoxicación, que no venga deteriorado, que no tenga contaminaciones, y eso es lo que se le pide a toda esta serie de productos. Yo creo que hay que dar un paso de tuerca ahí importante, y si un producto de una forma directa o indirecta nos está vendiendo que va a mejorar nuestras articulaciones, que eso esté basado en un estudio científico serio, como cualquier medicamento que compramos. Sí. Conozco una persona que, vamos, tiene algunos problemas de articulaciones y tal, y me decía de que el médico le había recomendado colágeno para poder, en cierta medida, amortiguar. Sí, sé que esto está tan extendido que incluso algunos compañeros, algunos profesionales, pueden caer en la tentación de mandar estas cosas, sabiendo ellos perfectamente, más que nadie, que eso es mentira, que el colágeno no se absorbe. De hecho, en estética, cuando usan el colágeno de verdad, no para engañar, sino cuando lo usan de verdad para que haga efecto, lo inyectan debajo de la piel. Pues incluso, ¿y por qué lo inyectan? Porque decía, es que la única forma que hay. Incluso lo comentaba, vamos, este médico, pues que si lo tomaba era como una especie de aceite que iba a recubrir lo que eran las articulaciones y le iba a evitar mentira, dolor. Mentira, eso es mentira, es falso, está engañando, y y puede ser denunciado por falsedad por el colegio médico. Eso que está diciendo ese hombre es mentira. No se absorbe, no pasa al organismo, y a fecha de hoy no existe ningún tratamiento eficaz para regenerar un cartílago de un hueso con artrosis. No existe tal tratamiento. Hay investigaciones con células madre, que es lo único que puede tener un desarrollo eficaz a un medio plazo, pero nada más. Lo demás es falso, es mentira, está engañando a las personas para sacarles dinero, nada más. Madre mía, cuántas mentiras hay con sobre esto. Y si me está escuchando este doctor o alguna de estas, que les indico a que me denuncien ante un juzgado. Porque bueno, no van a poder, porque saben que lo que estoy diciendo es cierto. Es cierto, claro. En fin, por lo que vemos, hay muchas mentiras alrededor de las comidas, de la alimentación, y sin duda lo que hay de bueno y de verdad es lo que hemos comido toda la vida. Y claro, esto entra en contradicción, lógicamente, con el tiempo que tenemos para vivir y para cocinar y demás, ¿no? Lo ideal sería tener una familia como las que teníamos antiguamente, estructurada, con nuestra madre o nuestra tía tal, en la cocina. No, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no?, en lo del tiempo de la cocina, eso es mentira. Dedicamos tiempo a muchas cosas y tenemos tiempo para hacer muchas cosas. Y yo, por ejemplo, me hago un plato de espinaca en media hora, pero yo no me hago un kilo, yo me compro una bolsa de estas congeladas de 4 kilos y hago los 4 kilos y tengo ahí espinaca para 15 días. Y la que no me como la aguanto en el frigorífico, porque este es un plato que aguanta varios días en el frigorífico, y la que veo que me ha tardado un poco más la congeló. Que para todos tenemos congeladores. El tiempo no es verdad que eso. Tengo más tiempo, pues me mero más. Tengo menos tiempo, me compro garbanzos ya hervidos, pero que no, que eso se hace muy pronto. Lo único que hay que poner un poco en la escala de valores, que eso es importante que lo hagamos. Es que, sin duda, un poco. Sin duda, Clemente, tú eres un fenómeno en la cocina, por lo que estoy viendo, porque tal y como estás contando esto, bueno, la pregunta que te voy a hacer, que yo creo que te la hice en otra ocasión en directo, en persona. ¿Qué opinas tú de todos estos programas de cocina que constantemente nos están metiendo en televisión, desde MasterChef, que en su momento fue, la punta de lanza, hasta otros programas que se hacen en otras cadenas, imitando el tema este? ¿Qué te parece esto? Bueno, pues haciendo una escala por comparativo, lo prefiero un millón de veces a cualquier programa de famoso y de variedades de famosos. Sin duda. Entonces, pues con eso ya te lo digo todo. Ya. Bueno, pues, tú sabes, el programa como lo que tenemos la tele es eso, pues sí. Mejor estos programas que ve como los famosos se ponen cuernos en uno entre otros y hacen tonterías. Sin duda. Que no me interesan para nada, vamos. Además, es que ni los famosos que salen para mí son presentes importantes, son unos aprovechados y punto. Bueno, eso es lo que tenemos, está en nuestra sociedad, es lo que hay ahora mismo en el siglo XXI, lo que nos ofenden de mala forma, ¿no? En fin, que llegamos al final del programa, Clemente, y como una vez más, pues encantado de estar contigo y de que nos cuentes todo este tipo de cosas, porque aunque nos parezcan de segundo orden, pero la comida es una cosa tremendamente importante, ¿no? Y yo creo que vale la pena, pues, escuchar como una persona como tú, que eres doctor, además te gusta la cocina, ¿no? Pues nada, encantado de estar contigo y hasta la próxima entonces, en ese caso. Invito a que todos los que nos estén escuchando busquen por internet un documental que se titula Somos lo que comemos, ya que tú has empezado el programa con esa frase, y van a aprender mucho. Muy bien. Pues nada, pues entonces encantado, soy Antonio. Muchas gracias. Hasta la próxima entonces. Venga, saludos. Lo decía.